vivir en quinto patio, desprecian mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en la torre de un castillo que en la humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño, y el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieras, yo sé que algún día me darás con tu cariño toda mi felicidad. La humildad de mi cariño, y el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieras, oye, yo sé que algún día